kontzertu eta ireketa ekimenak Santa Maria Katedrala hainbat musika proposamenentzako eszena toki bilakatzen du. Irailera arte, goza ezazu gustu guztientzako ekimenak dituen askotariko programaz. Konsulta ezazu programazioa katedralvitoria.com web orrian. Informazioa eta sarreren salmenta, bizitarien harrera zentroan. 945-5-5-5-5. Arabako Foru Aldundia, Diputación Foral de Álava. Okondoko udalak txakolin jaia antolatu du uztailaren 14an larunbata, eta egun horretan gonbidatu berezia izango dugu gurekin Okondon, hain zuzen El Conquis telebista saioko Iñaki López. Okondo te invita al cuarto txakolin jaia el sábado 14 de julio. Apadrina el festejo Iñaki López del Conquis. Disfruta del txakolí con todos sus sentidos. Zatoz Okondora eta gozatu txakolinaz bete-betean. Toy Green. La vida puede ser mucho más divertida si le das un extra. Serie especial Citroën C3 Tonic por 8.900 euros. Este mes con los extras de serie. Aire acondicionado, connecting box, Bluetooth y USB, ordenador de a bordo, radio CD MP3. Financiando con Banque PSA Finance. Condiciones en citroen.es. Ven a verlo a Farla Citroën Llodio, en el polígono Arza. Citroën Creative Technology. Ayara y Ratia. Alto Nervión gaur egun con Arseli Etxeguren. Estrenamos semana y seguimos con el tiempo cubierto y parece que vamos a estar así con nubes pues durante varios días. Por lo menos hasta el jueves. Y van a bajar las temperaturas, además un poquito, mañana un poco menos que hoy y el miércoles un poco menos que el martes. 16 grados de máxima se esperan para el miércoles. Prácticamente tiempo de casi de primavera o de otoño. Bueno, pues en cuanto a la información de esta mañana, vamos a hablar de Orduña porque está a punto de convertirse la ciudad en uno de los lugares más singulares de Europa. Y lo hará gracias a un proyecto muy especial impulsado desde el ayuntamiento y con la complicidad de los pintores locales. Hablaremos dentro de un momento con uno de ellos, con José Luis Abajo Porrillo, para que nos explique un poquito más esta, en qué consiste esta iniciativa, que se trata de vestir de color los hastiales de la plaza de Orduña. Los pintores no cobrarán por su trabajo. Los gastos se van a sufragar a través de subvenciones del Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Vizcaya y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER. Y tendrá un presupuesto que ronda los 150.000 euros. El ayuntamiento está actualmente en conversaciones con vecinos y comerciantes de la plaza para asumir el mantenimiento futuro de esta gran obra que, por su magnitud, pues va a ser única en Europa. Por esto, lo de hastial es un término local. El término hastial, que hace referencia a los porches o soportales de uso público, tiene su origen en Orduña, como atestiguan documentos de la Cancillería de Valladolid del siglo XV, en los que se hace referencia a los hastiales de Orduña. La anécdota refuerza el valor histórico de la Foru Plaza, que forma parte del conjunto monumental del casco histórico de la ciudad, declarado bien cultural en 1997. Hablaremos dentro de un rato de este asunto que nos ha llamado la atención, que sin duda, pues, del que se hablará. Y bien, además. En Llodio, los vecinos y vecinas de la localidad ya pueden realizar sus trámites con el Gobierno Vasco desde el registro del Ayuntamiento. Ya ha suscrito un convenio de colaboración con el Gobierno Vasco por medio del cual se pone en marcha el servicio de ventanilla única que permite a la ciudadanía realizar todo tipo de trámites con el Gobierno Vasco sin necesidad de desplazarse hasta Vitoria-Gasteiz. La iniciativa atiende a un acuerdo que se debatió a propuesta del Partido Socialista y que obtuvo el respaldo de toda la corporación municipal. En Amurrio, el Colegio de la Virgen Niña quiere ampliar sus instalaciones. Su responsable, Sor Ana María, ha avanzado que las plazas de la escuela infantil están completas y que el próximo curso también se volverá a repetir la misma situación de completo. El centro necesita un nuevo espacio de casi 50 metros cuadrados para que puedan jugar a cubierto los niños y niñas de ese preescolar. 76 alumnos actuales, tiene ahora un espacio que no es suficiente. En Llodio, la Coral Santa Lucía, pregoneros de las fiestas del Audio 2012, siguen celebrando su 40 aniversario. Tienen previsto para el próximo día 21 de julio, sábado, un extraordinario concierto en la Plaza Alday a las 8 de la tarde, en la que participarán, además de la Coral Santa Lucía, los amigos de Algorta, de Biotxalai, y también el grupo de danzas y charcundia del Audio. Unas 80 voces masculinas y estarán dirigidas por la batuta de Josu Soldevilla, director de Biotxalai, Bea Zurimendi, directora de la Coral Santa Lucía, 80 voces masculinas y con el añadido del grupo de danzas. Será todo un espectáculo para el próximo día 21. Antes, este miércoles día 11, a las 7 y media de la tarde, se presenta el programa de fiestas de los San Roques. Ahí estarán también presentes. Se presenta para los medios de comunicación. En Amurrio, como todos los martes, tienen salidas playeras. La primera fue a Santander, la segunda este martes, día 10, a Hondarribia. La siguiente, el día 17 de julio, será a San Juan de Luz, y la última, el día 24, a Donosti. La salida es a las 9 de la mañana de la calle Araba, en las inmediaciones de Amurrio, Antioquia. Recordemos que hoy lunes y mañana martes tienen reuniones para fiestas en Ocondo. La primera es para las fiestas de San Román, hoy lunes a las 8 de la tarde en La Ventilla. La de mañana será para las fiestas ya del pueblo. En Ocondo, además, recuerden que celebran este próximo día, este próximo sábado, el Chacolín Eguna. Tienen todo ya listo y preparado. Información de la comarca la tienes en zaraobedigital.com. Para que estés al día de lo que pasa aquí, conéctate. zaraobedigital.com, diario independiente del Alto Nervión. 12 y 14 minutos del mediodía. Vamos a acercarnos hasta la ciudad de Orduña. Mañana desayunábamos con una nota en la que dice que Orduña se va a vestir de color, viste de color los hastiales de la plaza en un proyecto único en Europa. Hastiales ya nos ha llamado la atención, no había escuchado nunca la palabra, los orduñeses y orduñesas seguro que sí, porque parece ser que es una palabra pues muy singular de precisamente de Orduña. De Orduña, sí. Estamos escuchando a José Luis Abajo Porrillo, que es el famoso pintor de Orduña, que lleva ya unos cuantos años trabajando en su taller y exponiendo por el mundo, ¿eh? Unos cuantos. Oye, y escuchamos tu trabajo y tus exposiciones, pero esta es un proyecto pues muy diferente, ¿no? Es un proyecto que el ayuntamiento lo propuso y bueno, ahora no a Incinar y a mí, y nos pareció una idea bastante maravillosa, bastante estupenda. Y entonces empezamos a contactar con amigos pintores para ver si lo podían hacer, si estaban dispuestos a hacer esos hastiales, bueno, o esos techos de los arcos. Y con tan buena suerte, pues bueno, que hemos contactado con esta gente, con esos amigos, y al final pues les interesó también el proyecto. Y ahí estamos, ¿no? Son 12 pintores más Luis y yo, que somos 14. Y bueno, y a ver, estamos totalmente entusiasmados porque creo que es una idea... primicia para Orduña y sobre todo creo que es muy importante, ¿no? Vestir esa plaza que, aunque es una plaza preciosa, como que le falta algo, ¿no? Y le falta, yo creo, que color. Oye, un proyecto, desde luego, bueno, son un montón de metros, porque los hastiales de esa zona nos indican aquí que miden 70 por 70 metros. O sea, que eso es... Son unos 500 metros de murales, ¿eh? 500 metros cuadrados de murales. Entonces, cada pintor tenemos pues un espacio, ¿no? O sea, pues el mío puede ser unos 18 por 250, otro puede ser 14 por 250, otro puede ser 10 por 250. En esas proporciones andamos, ¿no? Entonces, pero son 14 espacios, ¿no? Y yo creo que, bueno, va a ser, porque la magnitud de la obra, no cabe la menor duda que es un reto muy importante para un pintor, ¿no? Meterse en 18 metros lineales por 250, pues es un gran problema para resolverlo. Yo creo que trataremos de salir aireosos, ¿no? Oye, y sobre todo, José Luis, esto de pintar así hacia arriba en el techo, parece como un poco más complicado, ¿no? No se va a hacer así, ¿eh? Esto se va a pensar, hoy esas técnicas ya prácticamente están un poco pasadas de moda, a no ser que haya una cosa que hay que hacerlo, ¿no? Pues como lo quiso Barceló prácticamente ahí en Europa. Lo demás no, esto se va a ir pintado sobre panales, ¿no? Ajá. Y luego se hace un rastrelado y se colocan los panales de los murales sobre el rastrelado. Y bueno, yo creo que es una idea muy estupenda, ¿no? Porque en un momento dado hay una avería, se quita el panal, se vuelve a arreglar la avería, claro. Y eso queda otra vez perfecto, vamos. Uh-huh. Desde luego va a ser una iniciativa que va a convertir eso en una zona espectacular, ya no solamente para como reclamo turístico y artístico, sino para pasar ahí un buen rato, pues mirando y descubriendo la obra, porque cada uno de vosotros, supongo, no sé si os imponen algo una idea particular de cada uno. Eso lo hablamos muy claramente, ¿no? Que va a ser una obra libre de cada pintor, que no va a haber ningún tipo de temática, ningún tipo de acondicionamiento para hacer la obra, ¿no? Se va a hacer totalmente libre, cada pintor va a exponer su creatividad libremente para que la gente lo comprenda o lo entienda, ¿no? Y lo importante, pues yo creo que se va a hacer una pintura muy contemporánea, ¿no? Y para cada espectador pues va a ser un cuadro diferente, ¿no? Que cada cual va a tener un cuadro diferente. No vamos a tratar de adaptarles a decir esto es tal, ¿no? Sino que él diga esto me sugiere tal cosa. Yo creo que es más importante que la gente la pintura le sugiera cosas antes que el pintor se lo tenga que explicar o decir. Uh-huh. Bueno, pues ahora manos a la obra. No sé si estáis ya en ello o todavía estáis en... Bueno, yo creo que empezaremos sobre este mes ya, ¿no? Tenemos que puntualizar unas cosas con el ayuntamiento y de principio pues empezar a hacer ya, vamos, porque esto supuestamente el ayuntamiento, y creo que es así, pues sería lo ideal dejarlo terminado para fin de año. Uh-huh. Sí, sí, la nota dice que quieren inaugurarlo en Navidad. Vamos, en esas fechas. Exactamente. Y entonces pues tenemos ahí un trabajo constante y duro, ¿no? Y lo tenemos que hacer, pues, como dice aquel, a fuerza de cochazo y de pincel y de entusiasmo. Oye, ¿y dónde vais a hacer el trabajo? Porque me estoy imaginando esto en un estudio gigantesco. No sé si cada uno en vuestro estudio o tenéis un lugar donde vais a trabajar todos. ¿Cómo lo vais a hacer? Tenemos la gran suerte que la compañía de María nos ha cedido unos espacios allí para hacerlo, ¿no? Si no sería un caos, ¿no? Porque claro, se nos haría falta un pabellón grandísimo para hacerlo, ¿no? Y estas monjitas, como digo, y estas hermanas, pues nos han dejado esos pasillos y esos espacios que tienen, pues para poderlo hacer, ¿no? Seguramente a lo mejor no podremos hacerlo los 14 a la vez, ¿no? Tendremos que alternarnos, pero bueno, yo creo que va a ser una solución para que eso salga adelante. Uh-huh. Bueno, pues ya ven, 14 pintores locales van a estar ahí presentes, durante muchísimo tiempo, porque todo eso pues necesitará, o alguien deberá asumir después un mantenimiento, ¿no? Futuro de esa obra colectiva, que desde luego, pues... ¿Te refieres al mantenimiento? Sí. Bueno, yo creo que eso es un trabajo ya del ayuntamiento, ¿no? El que esas obras que estén bien cuidadas, ¿no? Y bueno, y el que haga un estropicio, pues bueno, pues castigarle como se hace, ¿no? Yo creo que eso es para respetarlo, no para estropearlo, ¿no? Desde luego. Entonces, bueno, yo creo que el ayuntamiento pues después eso lo va a tener en cuenta y lo va a solventar, ¿no? Y si hay algún desmadrado o algún sobresaltado, pues bueno, pues así habrá que castigarle, ¿no? Las cosas esas que quieren hacerlo mal, que lo hagan en su casa y en la calle, que lo respeten, es de todos. Uh-huh. Bueno, pues Porrillo, Encinar, a ver si tengo aquí la lista, David Abajo, Justo San Felices, sí. José Reyes, Leire Sanz, de Aja, Julio Ortún, Richard, Sara Odrezola, Gerardo Fontanes, Esther Añibarro, Carmen Mateos, Nagore Sanfelices, en fin, bueno, un montón de gente que va a estar ahí. En total somos 14 pintores para hacer esos espacios. Oye, una idea genial. La idea es eso, ¿no? De ver ahí un mural de una plaza grande, pero con diferentes pintores, como que sería pues una exposición colectiva el mural, ¿no? Y eso que quede permanente porque, no sé, yo creo que la gente, porque va a haber mucha diversidad de temas, vas a ver, somos 14 personas, 14 personalidades, 14 formas de pintar. No se va a ver solamente un espacio de un mural de un pintor solo, ¿no? Va a haber esos sobresaltos que va a ser prácticamente el gran enriquecimiento de la obra, ¿no? Ver a 14 pintores ahí con su reto y su entusiasmo para hacer algo digno para Orduña. Bueno, y además estoy leyendo que se han realizado proyectos similares. De hecho, hemos visto, bueno, en muchos lugares este tipo de pintura en Europa, pero que este de Orduña es único precisamente por lo que has comentado antes, por las dimensiones de ese lugar, de esos hastiales de la plaza, que miden pues eso, 70 por 70 metros, y que eso es un reto impresionante, ¿no? Es que, bueno, una plaza como la de Orduña no lo hay en todos los sitios, vamos, es una plaza totalmente inmensa, grande, ¿no? Y no creo que lo haya con esas dimensiones, pues no sé, posiblemente lo haya, ¿no? Pero con esas posibilidades de hacer esto, igual no, ¿eh? Y por eso te quiero decir que para Orduña va a ser, yo creo que, un estímulo de ilusión y de entusiasmo, y sobre todo porque yo pienso, me toco madera, pues que atraiga gente para enriquecer la ciudad y que tenga un poco más de movimiento, que yo creo que le hace un poquito de falta. Desde luego que sí. Pues oye, no, vamos a ver, toco yo también, y toquemos todos, y que esto sea realmente pues esto, un soporte más, que desde luego la comarca lo necesita, Orduña también, de movimiento, ¿no? Que es lo que de ilusión, de movimiento. Desde luego vosotros vais a poner todo vuestro saber, el savoir-faire que dicen los franceses, ahí en vuestro pincel para aportar pues esos conocimientos y esa gran obra que va a lucir Orduña para orgullo de la ciudad y desde luego de toda la comarca, ¿no? Pues yo creo que va a ser muy importante, ¿no? Sobre todo para Orduña y no sé, y inclusive pues no sé, para Vizcaya y, sí, sí, y rompiendo la como digo, la frontera, ¿no? Por eso vamos a hacer una pintura pues contemporánea, libre, ¿no? Que no sea solamente regional ni mucho menos, que sea una pintura del mundo, ¿no? De que la gente lo entienda de los lugares que venga, ¿no? Que no solamente hay que hacer cosas regionales para que solamente sirva para el pueblo o de la zona, ¿no? Sino que hay que abrirse un poco las fronteras y enseñar algo de, como digo yo, de actual, ¿no? Del momento, ¿no? Porque Orduña, aunque sea una ciudad medieval, eso no creo que la perjudica, yo creo que la enriquece, porque hay que evolucionar y hay que ponerse en el momento que estamos. Y respetando esta maravillosa ciudad que es Orduña, lo demás son cosas de embellecimiento. Estupendo, pues nada, manos a la obra y vamos a ver cuando podemos ya disfrutar de esos murales, que ya será muy muy pronto, ¿no? Porque Navidad, bueno, pues, está ahí a la vuelta de la esquina, pues ya, así que tenéis un trabajo enorme por medio. Tenemos un trabajo bastante enorme, ¿no? Creas que estamos un poquito igual pillados con el tiempo, ¿no? Pero yo creo que como son grandes profesionales, la gente que va a ir lo van a solucionar con esa facilidad del buen saber, y ahí dejaremos la muestra de los 14 aventureros para hacer esa plaza y dejarla totalmente embellecida. Bueno, pues ya ven, 14 aventureros y aventureras que van a trabajar en el colegio, en el edificio del colegio de la Compañía de María, que ha cedido sus instalaciones para que estos artistas realicen esos enormes murales que luego vamos a disfrutar todos, y esperemos que sea otro polo de atracción de la comarca, que sin duda lo va a ser. José Luis Abajo Porrillo, muy amable, muchísima suerte, pues, y venga, al trabajo del pincel, ¿eh? Exactamente, eso es lo que vamos a hacer, a darle al pincel y a la brocha. Eso es, muy amable. Vale, venga, hasta gracias. Luego, agur, venga, agur. Hasta luego. Bueno, los amigos de la Coral Santa Lucía, los pregoneros de este año de las fiestas de los San Roque, siguen con su trabajo, particular y con su trabajo, pues, que es ya casi, pues, como una, bueno, un hobby. Sí. Compartiendo música e ilusión con los vecinos. Estaba leyendo la nota que nos ha mandado Félix y me ha gustado lo de compartir música e ilusión en un momento que hay que compartir ilusión. Desde luego, qué mejor que la música para ilusionar un poquito más a la ciudadanía, que falta nos hace. Félix, ¿qué tal, egunón? Egunón, ¿qué tal, Félix? Momento de música y de pensar en otras cosas que no sea el escuchar lo de la prima y esas cosas, ¿no? A ver si la música por lo menos no nos olvidamos. Oye, durante ese momento del día a día, ¿no? Sí, porque bastante grises. Yo hasta hace poco no sabía que tenía una prima más de esas. Joder. Yo creo que ninguno sabíamos, la verdad. Y encima menudo carácter que tiene. Por eso. Porque vamos. Prefiero que no sea de mi familia. Sí. Así que vamos a centrarnos en la música, que por lo menos nos da otro tipo de alegría, ¿no? Sí, bueno, pues creo. Eso, que habéis compartido música y conciertos con los vecinos y vecinas de los barrios, en fin. Y ahora, pues bueno, estáis ya pensando en el próximo concierto, que aún tiene pues fecha como casi larga, pero bueno, todo se acerca y es el próximo día 21, a partir de las 8 de la tarde será en la Plaza Alday, ¿no? Ahí en la carpa. Eso es. De la Plaza Alday. ¿Mm? Eso es, hemos estado, como bien dices, pues a lo largo de estas fechas, a ver si el 40 aniversario de la fundación del coro, entonces lo que hemos pretendido es que, en este caso sí sé que ser profetas en nuestra tierra, ¿no? Y dar conciertos por todos los barrios, y dar conciertos de diferente estilo. En su día, ya Viernes de Dolores, dimos un concierto muy centrado, obviamente por las fechas, en la música religiosa, con la verdad es que muchísima afluencia de público. Ahora queremos dar un concierto popular, con otro tipo de canciones, más de calle, más de fiesta, pero no lo vamos a hacer solos, ¿eh? Nos van a acompañar nada más y nada menos que el Bío Chalai Algorta, unos buenos amigos con los que ya hemos compartido actuaciones en otras ocasiones. Y dices bien, será el 21 de julio, todavía quedan fechas, pero bueno, así lo vamos recordando, ¿no? En la Plaza Alday, debajo de la carpa, que así, en caso de que el tiempo no sea agradable, pues por lo menos estamos bajo techo, ¿no? Y sí, será el 21 de julio y cantaremos los dos coros, canciones por separado y canciones en común. Estamos hablando de 80 voces masculinas cantando a la vez, y eso la verdad es que se deja oír, ¿eh? Desde luego, sí, pero no solamente eso, porque además tendréis también la compañía del grupo de danza Sitiarcundia. Así es, así es. Bueno. Ellas vendrán y en alguna de las canciones nos acompañarán, mientras cantamos pues estarán bailando, entonces pues siempre le da mayor vistosidad a todo el acto. Uh-huh. Bueno, ya hablaremos antes de que llegue para recordarlo, porque el acto, desde luego, ya ven, 80 voces, más en fin, ahí los amigos de las danzas, eso será impresionante para ir ahí a ver y a escuchar. Pero antes, pues tenemos más citas, por cierto, antes de nada, antes de la cita del miércoles, que habéis presentado la nueva página web, y no es que sea una nueva página web solamente, sino que además ofrece más posibilidades de estar en contacto con vosotros, ¿no? Y de ver, claro, claro, y oír. Porque, exactamente, porque teníamos una página web en la que llevábamos trabajando ya muchos años, pero ya, como todo el mundo sabe, todo esto de la informática va que vuela, avanza a una velocidad vertiginosa. Sí, entonces sí. Acabamos ahora mismo de lanzar la nueva página web, pero sí, la tecnología ahora nos permite pues incluir no solo mucha más información, sino incluir muchas más canciones, poder tener una comunicación más directa, tanto a través de la página web como a través de nuestro perfil en Facebook, con cualquier persona que se quiera acercar al coro. Hemos incluido una cosa que a mí me parece muy curiosa, no lo he visto en ninguna página de ningún coro, y que da también esa proximidad, ¿no? Como es recoger una hemeroteca de recortes de periódicos escaneados desde hace muchísimos años, desde los comienzos del coro, y la verdad es que son muy curiosos y te permite un poquito ir viendo cuál ha sido la evolución a lo largo de estos 40 años. La evolución no solamente del coro, sino también de la prensa, ¿no? Sí, claro. La forma de poner los titulares y todas esas cosas, ¿no? Que sí, ha ido cambiando. Sí. Y la redacción, en fin, bueno, el mundo cambiante. Y bueno, pero el miércoles tenemos una cita además en el Salón de Plenos, porque estaréis ahí, me imagino, como pregoneros, porque se va a presentar a los medios de comunicación el programa de fiestas. Y bueno, sí. Pues ahí estaréis, supongo, ¿no? Estaremos, por supuesto. Estaremos más orgullosos de haber sido propuestos por vecinos del pueblo para tener ese honor, ¿no? De ser los pregoneros este año de las fiestas de San Roque. Entonces ahí estaremos, pues un poco para ver qué tal se desarrolla el acto y además acompañados del chupinero de Luis Mari. Bueno, pues que este año además el pregón será, pues fíjense, bueno, cuando ya los pregoneros, cuando es un pregonero o pregonera, pero cuando los pregoneros son un grupo tan numeroso, sí. Bueno, pues será un momento desde luego pues extraordinario y sobre todo para recordar pues muchas cosas, ¿no? Pues va a ser un pregón desde luego diferente en el sentido de que de partida somos un coro, en cuanto que somos un coro, por supuesto habrá música. Pero no estaremos solos, ¿eh? No estaremos solos, nos acompañarán amigos de otros grupos, de otros tipos de actividades culturales y artísticas. Ese día, ese 14 de agosto, el pregón en sí ya lo tenemos hecho, o sea, que lo hemos cogido con tanta ilusión y con tanto cariño que nos hemos puesto a ello rápidamente y lo tenemos terminado. O sea que ya está todo cerrado y lo que haremos será presentarlo este miércoles, como bien dices. Bueno, intuimos que será espectacular, ya ven que ha dado algunas piezas, algún detalle muy muy ligero, pero se ve que... Hombre, la sorpresa tiene que ser la sorpresa, ¿no? Vamos a si cuentas las cosas antes ya luego... Claro, claro. No es lo mismo. Estupendo, pues sí, es mejor la sorpresa y bueno, de momento el miércoles se presentará a los medios de comunicación el programa de fiesta de los San Roques y ya lo saben, la cita será la musical el día 21, ya lo recordaremos antes, a las 8 de la tarde bajo la carpa de la Plaza Alday, estarán los amigos de la Coral Santa Lucía, con más amigos, 80 voces, el grupo de danzas y charcundia, en fin, con bueno, pues será espectacular seguro, sí, sí. Para que no se lo pierdan, además como está bajo carpa, pues no hay inconveniente aquello de que si llueve o no llueve, en fin. Pues, así es. Así es. Félix, pues nada, ha sido un placer como siempre hablar contigo y a los oyentes ya saben, si quieren estar más en contacto con la Coral Santa Lucía, pues no tienen más que teclear en Google y Coral Santa Lucía y ahí aparece toda su información, hemeroteca, en fin, todo lo que quieran saber sobre la coral y escuchar también. Félix Primo, eskerrik asko. Eskerrik asko soy. Agur. Agur, agur. Pues recordarán que el viernes hablábamos con Josu Arteche, alcalde de Ayara, sobre la posibilidad de que el ayuntamiento pues cree huertos ecológicos en Luya Hondo. En algunas zonas del pueblo se hablaba de una zona, de una finca que es particular y que actualmente se encuentra al final de la calle Barrena, detrás de los bloques de viviendas. El equipo de gobierno quiere llegar a un acuerdo con los propietarios para poder limpiar esa finca, actualmente llena de maleza y fuente de suciedad, pero aún no, bueno, pues están en conversaciones, pero hay más posibilidades. Hemos conocido también esta mañana que el ayuntamiento dispone de otros espacios, de otros terrenos, en este caso de propiedad municipal, en los que prevé habilitar esos espacios para huertas, en concreto en zonas del barrio de Padura, también frente al antiguo estanco, en la zona de cerca de la calle Barrena, y en Otazu también disponen de otra zona que podría ser utilizada como huerta. Precisamente este próximo jueves a las 7 de la tarde, el equipo de gobierno de Bildu en el Ayuntamiento de Ayara ha convocado a la vecindad de Luya Hondo para una reunión para hablar de temas relacionados con el municipio y especialmente con el pueblo de Luya Hondo. We'll be right back. 14:37 y bueno, vamos a hacer una llamada para hablar con nuestro vecino, el ciclista este que tenemos, vecino nuestro, que hace unas pruebas por ahí, o participa en unas pruebas realmente, bueno, que parecen de que no están hechas para los humanos, pero bueno, él humano es, doy fe. Y buena persona también. Bueno, no hemos tenido tiempo de hablar con Julián Sanz después de su regreso de Estados Unidos. Ya saben que terminó cuarto en la Race Across America de este año, tras bueno, unos cuantos días y encima de la bicicleta, durmiendo muy poquito. No solamente eso, sino que además de terminar cuarto, hizo una buena marca. Julián, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, ¿ya recuperado o qué? Sí, ya más o menos ya va todo. Ya han pasado más de 15 días, una cosa así, desde que terminamos. Y ya parece que el cuerpo va poniéndose a tono ya. Bueno, el cuerpo estará descansando, pero la mente estará pensando seguramente en la siguiente, que va a saber cuál será, ¿no? Oye, no, sin dificultades, bueno, todo acabó bien, pero vamos, que tuviste, bueno, siempre, no es que esté bien, ¿no? Pero en fin, viene bien para contar algo, porque si no, parece que siempre es lo mismo, ¿no? Montarse uno encima de una bicicleta y tirar millas y llegar antes que el contrario, si es posible, ¿no? Pero habéis tenido más de una dificultad también esta vez añadida, la gente que no se ha presentado a tiempo, los colaboradores, en fin. Sí, bueno, al final organizamos un poco el equipo pensando en, bueno, siempre se piensa que el equipo tiene que ser de 10 personas porque la organización así lo aconseja y bueno, y por experiencia también pensamos que 10 personas es el número adecuado para de equipo, de apoyo para mí, para que a mí no me falte de nada, ¿no? Y que la gente esté suficientemente despierta como para que siempre estén animados y te animen y bueno, nunca falle. Y bueno, pues fuimos 6 personas desde aquí, desde Llodio y las otras 4 personas habíamos quedado que eran pues de allí, que tenían experiencia en haber hecho la carrera en otros años con otros equipos y bueno, durante el año estuvimos así coordinándolo un poco y resulta que cuando llegamos allí pues no aparecieron, ¿no? Esas personas por distintos motivos pues no pudieron acompañarnos. Vamos, que no hay paro. Que no hay paro en Estados Unidos. Tenían otro... Ahí, bueno, no sé, pues bueno, sin más. Y bueno, pues allí en la semana que estuvimos previa, pues al final tuvimos que organizar en principio para que los 6 del equipo se coordinaran para poder iniciar la carrera, pues ellos 6. Y luego teníamos la alternativa de que la organización nos podía ayudar incorporando más personas al equipo, pues conductores o... creo que más se necesita, pues una vez iniciada la carrera, ¿no? Pero bueno, pues una vez iniciada la carrera nos propusieron esto de podernos dejar a gente, pero pasa que el equipo pues cogió una dinámica muy buena de trabajo y con 6 personas pues completamos la prueba, ¿no? Esa fue un poco pues lo más, porque luego al final de la carrera pues la organización valoró mucho esto, ¿no? Que 6 personas y encima siendo competitivos deportivamente con un buen tiempo y una buena clasificación, pues que quiere decir que realmente esas 6 personas hicieron un muy buen trabajo. Bueno, pues contentos, satisfechos por el trabajo y bueno, porque no sé si esperabas no sé, terminar el cuarto, desde luego es la mejor marca que has hecho en esta prueba y bueno, la mejor posición, ¿no? Sí, quitamos 19 horas al mejor tiempo que yo tenía del 2008 y bueno, son 19 horas, es muchísimo tiempo y eso, bueno, pues responde a una preparación previa pues muy buena, pues, gracias a la ayuda de Pablo Mas y bueno, y a una estrategia también, ¿no? Pues que estaba bien pensada y bueno, y es eso, ¿no? Al final el equipo cuando está muy encima, pues con la alimentación, con los ánimos, con la estrategia, pues al final pues el resultado deportivo depende mucho de ello, ¿no? Y bueno, pues ha sido para mí espectacular, ¿no? El sobre todo el tiempo invertido y las posibilidades de mejora, ¿no? Que hemos visto. O sea que aún se puede mejorar. Bueno, y oye, 5.000 kilómetros al día en 10 días, ¿cuánto se duerme? ¿Cuánto se puede dormir? ¿Cuál es la media de la cabezadilla que se puede uno echar? Pues sí que tuvimos un par de días ahí malos, de que invertimos más tiempo de lo previsto, pero más o menos el día a día era, pues eso, intentar llegar a las 5 de la mañana para dormir una hora y media, algo un poquito más, entre que nos parábamos y dormía y tal, pues sí que sería una hora y media, y luego a las 7 de la mañana, pues arrancar otra vez, con ya con el día ya levantado y volver a tratar de rozar o superar esos 500 kilómetros al día, que era el objetivo nuestro cada día, ¿no? Para poder hacer en 10 días, pues al final las cuentas son bastante fáciles de hacer, entonces hay que rodar hasta llegar a los 500 más o menos, entonces bueno, pues no te queda mucho más tiempo para dormir. Oye, durante el camino iba superando, supongo, a alguien, y desde luego viendo cómo los demás estaban muy cerca, ¿no? Porque ¿tenéis información de cómo va el resto? Sí, continuamente tenemos información, pues tenemos en la furgoneta de apoyo, va un ordenador con internet y podemos saber en todo momento más o menos la posición de la gente, y aparte la autocaravana que llevamos, aparte de la furgoneta llevamos una autocaravana, pues esta autocaravana nos sirve también para sacar referencias de otros corredores, y bueno, pues al final sí que estuvimos ahí en un momento cinco o seis corredores muy cerquita a todos a la salida de Kansas, que bueno, ya nos quedarían como 1.500 kilómetros, una cosa así, 1.700, y bueno, a la salida de Kansas ya nosotros teníamos previsto en la estrategia pues empezar a apretar un poco más, a subir el ritmo, y bueno, pues funcionó, ¿no? Tuvimos un poco más de hueso duro ahí con un polaco, creo que era, y bueno, pero al final el penúltimo día, pues en una zona más montañosa, y bueno, ahí es donde se decidió un poco todo, ¿no? En ese día empezamos a apretar y conseguimos sacarle 3-4 horas, y luego al día siguiente ya fue controlarle un poquito esa distancia y ya conseguimos el cuarto puesto, ¿no? De hecho, bueno, luego mirando estadísticas y tiempos y demás, pues al tercer puesto realmente en los últimos 1.200 le quitamos muchísimo tiempo, ¿no? Y fuimos ahí acercándonos, pero bueno, era imposible alcanzarle ya, aunque es lo que te da pie a pensar que había mucha mejora ahí, ¿no? A poder hacer mejor puesto, mejor tiempo para próximas ediciones. Bueno, en cuanto a la climatología, ¿se portó bien? ¿Tuvisteis problemas? Porque en alguna de las pruebas creo recordar que os cayeron tormentas hace, ya no sé si fue el año anterior o este año, ¿cómo ha ido el tiempo? Bueno, de clima, lo peor pues el calor, que ha estado ahí algún día por encima, entre 40 y 45 grados, y que por la noche tampoco bajaba demasiado, estábamos ahí un poco siempre con el calor a... Sí, la zona del desierto, ¿no? Supongo. Sí, la zona del desierto, y luego en Kansas no alcanzó los 45, pero siempre andábamos ahí pues 40, y bueno, pues en esas rectas largas de Kansas se me hace interminable. A otros corredores parece que no, porque caminan bastante ahí en esa zona, pero a mí es que tendré que mejorar esa parte porque es la en la que más tiempo he perdido, ¿no? Con ese calor y esas rectas, pues no consigo ser regular ahí. Y bueno, pues hubo un día que llovió, creo que el octavo día o así, que nos llovió una tormenta, pero que pasó rápido. Y por lo demás el clima fue bastante estable. El viento también fue lateral o favorable, no hubo mucho viento en contra. Y nada, bueno, pues para el calor sí que utilizamos unos chalecos de un gel que se enfría, y bueno, intentamos quitarle ahí un poco de calor al cuerpo, y sí que sirvió en esos días de desierto. Bueno, pues ahora a descansar y a preparar las siguientes pruebas, ¿no? Sí, bueno, ahí tenemos en agosto la vuelta a Suiza de 1.100 kilómetros, pero que no andamos ahí con dudas un poco porque sí que ha sido mucha paliza la Race Across America, y queremos valorar un poco si el cuerpo se recupera, o si se recupera a medias, igual darle otra paliza igual no es conveniente, pero bueno, andamos ahí valorando un poco. Bueno, nada, pues pregúntale, a ver. Sí. Estamos ahí. Todas las mañanas me pregunto, ¿qué tal hoy? ¿Qué tal vas, no? ¿Qué tal vas? Bueno, bueno. No, pero bueno, más o menos consigo dormir. Ya estos últimos dos días he conseguido ya dormir más de cinco horas seguidas, que no está nada mal. Sí, sí, porque cambiar, bueno, el, sí, sí, cambiar el chip después de tantos días de dormir poco a, sí, a dormir uno tranquilamente, pues no debe ser fácil, ¿no? Sí, no, no, es lo más difícil, ¿eh? Al volver, pues duermes ahí un par de horas, tres horas por la noche y luego te despiertas, luego duermes por el día, por la noche vuelves a no dormir, un poco desastre al principio, pero sí, bueno, ya más o menos lo vamos domesticando. Sí, sí. Bueno, Julián Sanz, como siempre, muy optimista, como ven, y con la sonrisa, y siempre con la mente puesta en la siguiente prueba. Vamos a ver si el cuerpo le dice que sí, que la vuelta a Suiza, o de momento descansa hasta la siguiente. Muy bien, Julián, pues seguimos hablando, y que todo vaya bien. Muchas gracias. Gracias a ti. Agur, agur. Bueno, la música de Bob Dylan, que bueno, que va a estar en Bilbao en los próximos días. Bilbao va a vivir en los próximos días, por cierto, la mayor concentración de la música rock de su historia. Entre el miércoles día 11 y el sábado 14 se podrán ver en directo más de 60 actuaciones. Una concentración musical que va a convertir a la villa de Don Diego en la capital europea del rock durante esta semana. ¿Mm? Y bueno, entre los visitantes, pues eso, luego la estrella que llega a la ciudad es el legendario Bob Dylan, que actuará el miércoles día 11 en la explanada del Museo Guggenheim. El mítico compositor estadounidense servirá de preludio para el BBK Live, que arrancará justo el día siguiente, el jueves, y en el que se están anunciados The Cure, Radiohead, en fin, Snow Patrol, James Murphy, entre otros. Pues, que para Bob Dylan todavía hay entradas, cuestan 45 euros de pista y 85 más gastos para poder disfrutar de la actuación desde las gradas. Es lo que cuesta estar cerca de este talento del rock. Pues nosotros abandonamos el rock para hablar de temas más abajo, de más cercanos, más próximos, aunque la música viene bien a todos de vez en cuando para desconectar de muchas de las cuestiones que nos abruman, que nos llegan desde los medios, sobre todo, no todas buenas. Vamos a hablar de una buena. Y es que el Ayuntamiento de Llodio ya se pueden hacer en los trámites con el gobierno vasco, desde su registro. Es decir, ya no tenemos que ir, por ejemplo, pues hasta Vitoria-Gasteiz para hacer un trámite, pues no sé, con el Departamento de Vivienda, por ejemplo, del gobierno vasco. Charo Sarasúa, ¿qué tal? Egunon, Arceli. Egunon. Bueno, pues una iniciativa que usted planteó hace tiempo, que todos los grupos dijeron, ok, sí, nos parece bien. Finalmente, pues ya los ciudadanos pueden utilizar, ¿no? Pues sí. Después de un año ha costado, pero ya por fin los ciudadanos se pueden acercar al ayuntamiento, al SAC, y a través del SAC pueden registrar allí sus documentos y enviarlos a Gobierno Vasco o cualquiera de los entes dependientes del Gobierno Vasco. Así evitarán desplazamientos a Vitoria y también pérdidas de tiempo laboral, entiendo, o de cuidado de familia o de cualquier cosa, ¿no? Entiendo también que el ciudadano tiene que tener la administración cercana, que es el ayuntamiento, a su servicio, y bueno, pues también a mí, desde el punto de vista localista, me parecía una torpeza hacer ir a los ciudadanos de Llodio a Vitoria, pudiendo hacer estos trámites de una manera muy fácil y muy sencilla. Es simplemente coger los documentos que quieren enviar, pues al departamento X del Gobierno Vasco o cualquier ente. Van al ayuntamiento, en la primera, según entran, en la planta baja, se van al SAC y allí les meten un sello y, bueno, pues del SAC se encargan cada tres días de enviar estos documentos al Gobierno Vasco y allí les dan trámite. Considero que es un servicio económico y va a ser útil. Yo creo que los ciudadanos van a sentirse satisfechos de poder hacer algo tan sencillo como ir a correos y echar una carta. Bueno, pues esto lo pueden hacer desde el propio ayuntamiento. Uh-huh. Eso es lo que te puedo contar, Arceli. ¿Y gratis? y gratis. Sí. Y además el ayuntamiento ha firmado un convenio con el gobierno vasco. Yo esta iniciativa ya sabía que funcionaba muy bien en el ayuntamiento de Irún, porque una compañera mía del Parlamento me lo había contado y tal, y le dije, joder, pues esto funciona también en Irún, ¿por qué no lo podemos hacer también en Llodio, no? Porque desde Llodio a Vitoria, desde luego, hay bastantes kilómetros y el transporte público, pues precisamente no es lo mejor que tenemos, y aparte que la gente tiene que desplazarse en su coche, pues con su gasolina y hacer sus pérdidas de trabajo. Y bueno, pues como yo he sido una de esas personas que me ha pasado estas cuestiones, hasta para hacer el propio DNI tienes que ir ahora a Vitoria, porque ya no tenemos la posibilidad de hacerlo en Llodio, pues considero que hay que volver a recuperar estas cosas que hace que los ciudadanos, pues bueno, valoren un poco más la administración, y en los tiempos que corren, pues se sea una gestión mucho mejor y más eficiente. Y se metió aquella primera moción, como no se cumplía, yo volví a registrar una segunda moción, y después de mucho insistir y también contactar con la propia consejera, con Idoia Mendía, pues al final se ha hecho posible la firma de ese convenio desde el ayuntamiento y que se pueda llevar a cabo y sea efectivo a día de hoy. Bueno, estupendo, pues ya lo saben, se pueden hacer esas gestiones, no hay que desplazarse hasta la capital para enviar documentos que se pueden gestionar desde la Oficina de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento de Llodio. Bueno, dígame, ¿qué con el IBI cómo van las cosas? Que hay muchas peticiones de bonificaciones, ¿sabe algo cómo está ese asunto? Pues sí, esta mañana que me ha acercado yo al ayuntamiento, que teníamos reunión de la mesa PERCO, pues me he acercado abajo a registrar una moción que íbamos a meter para el pleno de este mes, y le he preguntado a la persona que me ha atendido cómo iba la demanda de las bonificaciones para el impuesto de bienes inmuebles, y bueno, pues me han comentado que había muchas peticiones, a día de hoy, y bueno, pues cosa de lo que me alegro, porque tampoco yo, es una crítica que le he hecho al equipo de gobierno de Bildu, que no le han dado demasiada publicidad, y ya que se ha aprobado las bonificaciones del IBI después de todo, bueno, pues del catastro y de todo lo que ocurrió en su momento, considero que es bueno que la gente esté informada. Pero bueno, yo creo que el boca a boca funciona y que la gente se está acercando al ayuntamiento para pedir estas bonificaciones, que yo siempre quiero recordar que son para ingresos de la unidad familiar inferiores a 21.000 euros y que supondrían una bonificación de 0 a 6.000 euros del 90% del recibo del IBI, de 6.000 a 9.000 del 70%, de 9.000 a 12.000 del 50%, de 12.000 a 15.000 se bonificaría el 40%, entre 15.000 y 18.000 euros el 30% y de 18.000 a 21.000 el 20%. Yo sé que en Llodio hay un montón de familias que están por debajo de este umbral de 21.000 euros y por lo tanto sigo animando y insistiendo que se acerquen al ayuntamiento y que hagan esta solicitud, y que tendrán que aportar la declaración de la renta, también otros ingresos, si no se ha hecho declaración de la renta, como pueden ser pensiones o ayudas sociales o ingresos de rendimiento del trabajo. Y bueno, lo que hay que sumar es la renta de la unidad familiar, de todas las personas que están empadronadas y viven en esa vivienda. Por lo tanto, animar a la gente a que se acerque y, si cumplen los requisitos, soliciten esta bonificación, porque está aprobada y además la metimos nosotros, el Grupo Socialista, se nos aceptó y está en vigor desde hace unos cuantos meses ya. Bueno, precisamente nos acaba de llegar, hablaba usted de pleno, bueno, se refería al pleno ordinario, pero nos acaba de llegar una convocatoria de pleno extraordinario y urgente para el día 11, sí, sí, a las 8:30 de la mañana. Estaba mirando si es el ayuntamiento de... Sí, 8:30 de la mañana. Sí. Sí, el viernes nos mandaron una convocatoria para ir hoy a una comisión de asuntos de pleno, pues porque, bueno, pues se han concedido una serie de subvenciones del propio gobierno vasco, que habría que habilitar esos créditos, y bueno, pues para esto se requiere pues la aprobación en el pleno. Nos han convocado hoy para informarnos, ya nos hemos dado por informados, y el miércoles a las 8:30 de la mañana tendremos el pleno. Entre otras cosas interesantes, pues bueno, está el ascensor del centro social de Gardea. También hablamos de otra serie de subvenciones que se han concedido también desde el propio gobierno vasco y de la Diputación Foral de Álava, con el tema del parque infantil del Andaluce. Y bueno, también para actualizar el plan de accesibilidad. Y hablamos también de la colocación de barandillas y pasamanos en la calle Iturralde y Santana de Areta. También, vuelvo a repetir, tenemos esa subvención del Gobierno Vasco para el Centro Social de Gardea, que es una muy buena noticia porque es un ascensor que ya venían años demandándolo. Y para todo, para hacer todo esto efectivo, pues evidentemente hay que aprobar estos gastos y estos ingresos en el Pleno. Y luego, aparte, con cargo al remanente de tesorería, pues también se va a plantear previamente, se va a plantear habilitar una partida para comprar una carpa móvil, que bueno, el otro día publicaban en el diario El Correo que eran 66.000 euros y no creo que la información estaba bien recogida, porque esa carpa se barajan unas 39.000 euros, pero bueno, que nadie se asuste porque se está pagando desde el ayuntamiento unos 6.000 euros por alquilar. Hace poco que se celebró la Unifest, de lo de la fiesta de la cerveza, costó 6.000 euros alquilar esa carpa esos tres días. Y bueno, pues esto es una inversión del ayuntamiento, también con vistas al futuro y a la temporada que nos va a venir de austeridad, y poder realizar eventos desde el propio ayuntamiento, tener esa carpa móvil y, bueno, dinamizar un poco el pueblo, que falta nos hará. Y esta es lo que va a dar de sí este pleno extraordinario. Esto no tiene nada que ver. Luego habrá el pleno ordinario de julio y allí se tratarán otros asuntos. Sí, sí, que eso será el día 23. Bueno, pues nada, le agradecemos que nos haya informado esta mañana. Y nada, ya saben ustedes, los ciudadanos, que pueden realizar las gestiones, los trámites con el Gobierno Vasco o las sociedades que dependen del mismo, desde el registro de las oficinas municipales, desde la Oficina de Atención al Ciudadano, el SAC, que se dice, en la planta baja del ayuntamiento. Le ponen el sello y ahí lo tramitan sin tener que desplazarse a la capital. Eso es, Arcel, y yo también animo a todos aquellos ciudadanos que tengan sus dudas, que se acerquen al ayuntamiento. Nosotros tenemos un buzón allí del Grupo Socialista, hay mucha gente que nos está haciendo consultas, hace poquito con el tema de las viviendas sociales y con un montón de cuestiones, y que se acerquen y que no duden ningún momento en consultarnos, porque bueno, yo no tengo ningún inconveniente en hacer las consultas, y que a veces la información que nos trasladan los medios de comunicación no siempre es todo lo real, que a veces es de verdad, y no es, vamos, no es ninguna crítica, Arceli, ni nada. Quiero decir que a veces aparecen noticias que no tienen nada que ver con la realidad y la gente se alarma, y eso es, pues bueno, perjudicial para muchas personas. Entonces, a mí, desde luego, no tengo ningún inconveniente en que la gente, temas de Lanbide, temas de vivienda, temas que yo abordo diariamente en el Parlamento, se acerquen, nos consulten, y no tengo ningún inconveniente. Tenemos un buzón en el ayuntamiento y un correo electrónico y no hay ningún problema. Nosotros atendemos todas, incluso las iniciativas que nos propones. Si son buenas, las recogemos, se pueden hacer mociones y se pueden llevar adelante. De eso se trata la democracia participativa. Perfecto. Muy bien, Charo Sarasúa, portavoz socialista en el ayuntamiento de Llodio. Pues nada, a pasar buen lunes. Muy bien, gracias a ti, Arcel. Agur, agur. Hasta luego, agur. ¿Crisis? ¿Quién dijo crisis? En OTI tienen unos precios tan bajos y están tan seguros de que no vas a encontrar un precio mejor, que si lo encuentras te lo mejoran. OTI, calidad al mejor precio, en el 945 28 33 49. En OTI bajan precios, no calidad. Carpintería en aluminio y PVC, OTI, OTI, OTI, OTI. Toda la información de la comarca la tienes en zaraobedigital.com. Para que estés al día de lo que pasa aquí, conéctate. Zaraobedigital.com, diario independiente del Alto Nervión. Ayara y Ratia. Afronta el día con energía, con optimismo y juega con tus amigos, con la gente de tu oficina, con tu cuñada, con la cuadrilla, con los colegas del bar. Juega en la Casa de Resa, tu casa de apuestas. Hoy la suerte puede ser tuya.